Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hace un rato compartíamos con ustedes un artículo de Montevideo Portal que detallaba todas las actividades y los espectáculos que dieron las ballenas en el entorno de Punta del Este en este fin de semana, inclusive con fotos y videos aportados por la gente de Ballenas UI, que trabajan activamente en todo lo que tiene que ver con la, justamente, la presencia de ballenas en el entorno aquí de nuestro principal balneario. Para hablar de esta experiencia, que los tuvo seguramente muy ocupados, en este fin de semana estamos en comunicación con uno de los integrantes de Ballenas UI, con Álvaro Pérez Tort. ¿Cómo te va, Álvaro? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar contigo en el programa y con toda la audiencia. Lo mismo para nosotros. Lo mismo para nosotros. Fin de semana agitado. Sí, muy movido, por suerte. Por suerte. Estamos felizmente agotados. Sí, claro, sí. Sí, te entiendo. Pero ha sido realmente espectacular y esa joyita que se dio a última hora del domingo de ayer, totalmente inesperada, fue algo increíble. Son esas cosas de estar en el momento justo y que de pronto se ve, fue increíble, realmente fue increíble. Contale a los oyentes cómo se dio desde el sábado esto. Sí, claro, esto arranca con el sábado, que fue un día de muchísimos avisos. Nos manejamos mucho con... lanzaron la novedad, me acuerdo, del grupo de Telegram que habíamos creado para poder avisar dónde están las ballenas y que la gente pueda saber para poder ir lo más rápido posible a aquellos, viste que es un tema que a veces no están todo el día, entonces tenés que moverte rápido. Y el grupo de Telegram, la verdad que creció de una manera increíble. Hay casi 1.900 personas en el grupo. Por lo tanto, la información de dónde están las ballenas fluye en toda la costa, tanto de Rocha como de Maldonado. Y por supuesto que el sábado el grupo de Telegram explotaba en avisos porque, bueno, Maldonado estaba muy movido de ballenas. Yo arranqué a las 9 de la mañana en la parada 29 y terminé en Punta Salinas a las 6 de la tarde. Recién comí esa hora, imagínate. Sí, claro. Y esta misma ballena que ahora vos mencionabas acá, que nos regaló estos saltos en con Punta del Este de fondo, ya nos había regalado tres enfrente a Punta Vapor en la tarde. Este fue el corolario perfecto, porque nosotros veníamos de Punta Colorada. Había un aviso también, hubo un aviso en Telegram de que había dos ballenas por Piriápolis, entonces fuimos a buscarlas, las encontramos, estaban lejos de la costa, pero las pudimos agarrar con el dron, y muy interesante también porque resultó ser madre y cría. Es súper emocionante también filmar eso, porque interactúan mucho, hay mimos, hay todo una cosa muy muy especial que se logra captar con eso, que después ya lo compartiremos. Y volvimos lo más rápido que pudimos porque sabíamos que estaban las ballenas acá, y llegamos justito al atardecer y dije, bueno, veo un montón de soplidos ahí, hay actividad, estaban un poco lejos, voy a tirar el dron para ver, bueno, ya era el final del día, digo, no me voy a perder más nada, vamos a tirarlo. Y para mi sorpresa, cuando estoy llegando con el dron, la ballena comienza a saltar y la verdad es que quedé de cara. Sí, lo tengo. Tengo las imágenes, además, como que te estaba esperando. No, fue algo increíble. Así. Mirá, nos perdimos el primero, porque hizo 8 en total, pero el primero fue el que me alertó, en realidad, fue el ups. Y cuando busqué con el dron, vi el esa gran marca que dejan en el agua cuando esa enormidad cae. Seguro. Y dije, wow, tengo que estar atento acá, tengo que estar atento porque si saltó una, capaz que salta dos. Y ahí es el dos, es el primer salto que ustedes ven porque está en el orden en que los hizo, que era con el velero que estaba atrás. Que bueno, dicho sea de paso, hay que decir que no hay que confiarse mucho y hay que tener cuidado, y además que está reglamentado no acercarse. Bueno, Sobre eso te quería preguntar, porque veo que ustedes insisten en eso, en que no es conveniente acercarse a menos de 300 metros por los temas de seguridad y porque además estresa mucho a los ejemplares. ¿Ayer sucedió eso? ¿Se acercó gente? No, yo no podría asegurar que el salto haya sido específicamente por el barco. Sí tiene que ver que empezó a hacerlo cuando el barco estuvo relativamente cerca, pero también es cierto que lo siguió haciendo después. A mí me parece, en lo personal, porque no está claro a nivel científico qué implica los saltos y los coletazos cuando los hacen, pero en nuestra experiencia con Diego hemos llegado a la conclusión de que es como un llamado. O sea, esta ballena es hembra, lo pudimos saber porque cuando la filmamos el sábado en actividad de cortejo con otras ballenas, justamente por cómo se estaba desarrollando la actividad, quedó claro que esta era una hembra. Esa es una ventaja que nos dijo un amigo de Brasil, que se dedica a avistar ballenas también. Dice, ustedes en Punta del Este, con la pasada de las ballenas por ahí y con toda la actividad reproductiva que ellas tienen una ventaja que nosotros no tenemos, y es que pueden saber cuáles son machos y cuáles son hembras con mucha más facilidad. Cuando las ballenas llegan allá, son más que nada tener la cría, o están con la cría, y no hay tanta actividad, o si la hay, está más alejada. Entonces, nada, pudimos saber que es una hembra, y para nosotros es como un llamado, que es como una forma de decir, vengan aquí, porque al rato de suceder esto, los otros que estaban en la vuelta, que son aparentemente machos y son del mismo grupo de ayer, se acercaron y armaron un grupo de nuevo. Entonces, pienso que puede ser eso. Capaz que se alertó también y quiso como llamar un poco la atención. Las ballenas en sí son curiosas y no son agresivas, pero lo que sucede es que en Punta del Este tienen mucha actividad reproductiva. Entonces, hay ballenas que están pasando porque están regresando, yendo con su ballenato. Entonces, la madre tiene una actitud de protección y generas un nerviosismo, una preocupación o una alerta en que algo pueda ser peligroso, y por ahí esas son las cosas que pueden ser de riesgo. O cuando están en actividad reproductiva, es una pasa por abajo de la otra pega un aleteo, la otra saca la cola, y entonces hay mucha actividad que sin querer puede implicar un accidente si se está muy cerca, ¿no? O sea, reitero, no son animales agresivos, todo lo contrario, pero cuando están en lo suyo, puede suceder alguna cosa. Para hoy siguen en alerta, siguen en guardia de que pueda suceder algo similar. Mira, estamos con el Telegram abierto y nosotros, bueno, salimos muchas veces a fiscalizar. Puede suceder. De hecho, bueno, acá estas se quedaron 2 días. Para mí, claramente, por cómo se están moviendo, igual están regresando al sur, ¿no? Porque vinieron, entraron por la Brava, o sea, viniendo de, creo que sería la costa de Rocha o del sur de Brasil, y ya al entrar hacia La Mansa, o allá lo que sería hacia aguas del Río de la Plata, entiendo que están siguiendo una línea oeste, con lo cual están seguramente regresando. Bien, felicitaciones por este trabajo, y además me alegra mucho saber que la gente colabora con ustedes y que la avisan, que realmente tienen por allí un grupo de personas siempre atentas a detectar cualquier situación que les pueda servir a ustedes, y a su vez también porque sé que este trabajo está trascendiendo Punta del Este, está trascendiendo Uruguay, y es una referencia ya a nivel del mundo, donde supongo yo también se sorprenderán ustedes, gente de partes muy alejadas de acá, están en comunicación con ustedes y alertas a todo esto, ¿no? Sí, es súper interesante. Además, nosotros estamos viendo, también estamos trabajando y armando como una base o un catálogo para poder trabajar y unirnos a un proyecto de fotoidentificación de ballenas. La idea es que Uruguay tenga su propio catálogo de fotoidentificación y que de ese modo podamos saber las ballenas que pasan por acá, de dónde vienen, a qué población pertenecen. Muchas tienen nombre, a otras, si no están registradas, se les puede dar. Y nada, se comparte la información después, compartís el catálogo con Argentina, con las ballenas del sur de Madryn, compartís con las del sur de Brasil, podés compartir con las poblaciones de Australia, de las Georgias del sur, y entonces es una forma de saber qué ballenas han pasado por dónde y cómo se llaman, o ponerle nombre. Muy bien. Álvaro Pérez Tor, gracias por esta conversación y saludos para toda la gente que trabaja contigo. Muchas gracias, como siempre, a ustedes por acompañarnos y realmente fue un verdadero placer, emocionante. Todavía no lo podemos creer. Arriba. Nos alegra que compartirlo con ustedes. Que vengan muchos más. Un abrazo grande. Chao. Hasta pronto. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.